101.4, Teleelch Radio Marca. Informativos en Teleelch Radio Marca. Bienvenidos al tiempo de la información local. Continuamos aquí en Elche en fiestas patronales. La ciudad se ha despertado este martes al son de los arcabuces de los moros y cristianos. El alardo, que hasta ahora se realizaba por la noche, ha cambiado su horario y recorrido. A las 9 de la mañana, los festeros han comenzado a disparar más de 100 kilos de pólvora desde la avenida Juan Carlos I hasta el Palacio de Altamira, pasando por toda la zona centro. Este cambio pretendía evitar que se solape con otros actos que se celebraban por la tarde, como es el caso del desfile infantil o la Embajada Mora, según ha explicado Tomás Campello, el vicepresidente de la Asociación de Moros y Cristianos. Gracias al cambio, se ha registrado un aumento de la participación de festeros al solicitar, como decimos, más de 100 kilos de pólvora frente a los 70 que se repartieron el año anterior. Y es que estamos ya inmersos en las fiestas de moros y cristianos. Anoche, los rituales tribales y las armas guerreras tomaron las calles de Elche en una espectacular entrada mora cuya capitanía ha recaído este año en la comparsa Meni Merines. El boato contó con la participación del Club Deportivo Algar, donde niñas con discapacidad realizaron un baile que sirvió de precedente para un desfile con espectaculares trajes y maquillajes. Una danza que simulaba un esqueleto de animal gigante recordó los sacrificios que las tribus del norte de África realizaban en honor al sultán. Además, Miguel Ángel Butrón, capitán moro 2016, llegó a la Plaza de Baix junto a su mujer en una gran carroza, precedido de una potente coheta y escoltado por la fila de la sultana, que por primera vez salió detrás de los capitanes, ya que la fila del sultán fue la encargada de cerrar el boato. Tras ellos desfilaron el resto de comparsas del bando moro con la gran novedad de Abencerrajes, que se estrenó este año en la calle con un traje singular y que pone de manifiesto que las fiestas de moros y cristianos están en buena forma y siguen creciendo. Y Teleelch sigue acercándoles en directo los actos de las fiestas. Ayer les ofrecimos la entrada mora y hoy lo haremos con las embajadas, primero la del moro y luego la cristiana a partir de las 10 de la noche. Y en cuanto al resto de actos, esta mañana en la rotonda del Parque Municipal se representa la Batalla de los Dioses y para esta tarde en el Paseo de la Estación habrá una fiesta infantil organizada por la gestora de festejos populares. Ya por la noche, Pobladores volverá con el teatro clásico con la obra Aníbal. Informativos en Teleelch Radio Marca. Vamos ahora con la otra cara de las fiestas. Esta mañana el Parque Jaume I en la zona centro ha amanecido lleno de basura. Como cada año durante las noches de las fiestas, los jóvenes se han reunido para hacer botellón. Y esta mañana los vecinos han encontrado el parque lleno de residuos, ya que los servicios de limpieza no han recogido los restos temprano como se acostumbran otros años. Tras las quejas vecinales, a media mañana los servicios de limpieza han comenzado a retirar la basura acumulada. Algo que Ciudadanos ha denunciado, esta situación que se encontraba este parque. La edil María Crisol ha explicado que el tripartito no está cumpliendo con la limpieza en los primeros días de las fiestas. Aseguran que a pesar de que el tripartito aseguraba que no se volverían a repetir los errores del pasado en esta materia, sí que han vuelto a encontrarse con esa suciedad. Por este motivo, la edil de Eva María Crisol ha acudido esta mañana a ese parque Jaume I para comprobar el estado en que se encuentra después de esta segunda noche de fiestas en nuestra ciudad. La escuchamos. Sí, resulta lamentable el estado en el que hemos encontrado algunos de nuestros parques en nuestra segunda mañana de fiestas patronales. Recordemos que es la fiesta grande de nuestra ciudad y que son numerosos los visitantes que recibimos estos días en nuestra ciudad. Entendemos que deberían de tomarse las medidas necesarias para que esto no ocurriera. Recordamos que el concejal Héctor Díez ya dijo que no se volverían a repetir los errores del pasado en referencia a la suciedad que había en estas Navidades. Sin embargo, a día de hoy, segundo día de fiestas, a las 10:30 de la mañana, son numerosos los restos que hay por todos los parques de nuestra ciudad tras los botellones que se realizaron ayer. Consideramos que debería mantenerse la vigilancia y, a su vez, realizar las medidas necesarias para que, a una hora prudencial de la mañana, nuestros parques y nuestras calles se encontraran en perfecto estado. Pues el concejal de limpieza ya ha contestado las críticas, asegurando que los servicios de mantenimiento han recogido los residuos lo más rápido posible. Héctor Díez ha señalado que hay puntos de la ciudad, como el centro, que necesitan ser atendidos con prioridad y los servicios de limpieza son limitados. Ha apelado a la responsabilidad de todos los ilicitanos en especial de los más jóvenes, para que utilicen los contenedores y ha señalado que van a colocar carteles para evitar que situaciones como las de esta mañana vuelvan a repetirse. Bueno, desde luego tenemos que actuar sobre unas zonas muy amplias, no solo en el Parque Jaume I, sino en los parques de alrededor, en todas las calles de la zona centro donde se realiza un baldeo intensivo con agua y con detergente para que huela bien, y al mismo tiempo hay que entender que se mantienen los servicios de limpieza en el resto de la ciudad y en el resto del municipio, en las pedanías, donde ahora mismo también hay una gran afluencia de turistas, sobre todo en las de costa. Por tanto, los servicios municipales trabajan muy intensamente, pero hay que entender que se actúa en muchas zonas, que los recursos son limitados y que consigamos que la ciudad esté limpia si, además de que el servicio de limpieza trabaje correctamente, los ciudadanos mantenemos de alguna manera un comportamiento cívico. Informativos en Teleelch Radio Marca. Seguimos hablando de fiestas. Elche contará con 3 SAMU los días 13 y 14 de agosto durante la Nit de l'Alba y la Nit de la Roa para garantizar así la seguridad ciudadana y una rápida respuesta sanitaria en caso de accidente. Según el edil de Sanidad, Carlos Sánchez Heras, el ayuntamiento ha puesto a disposición de los ilicitanos un nuevo servicio de emergencias para aumentar el nivel de respuesta en caso de quemaduras o intoxicaciones etílicas. Como novedad, y eso sí que es importante y que quería destacarlo, pues el ayuntamiento de Elche pues ha considerado que el día, tanto el día 13 como el día 14, pues son días de especial atención, pues por las fiestas que concurren en él. Y además este fin de semana este año justo coincide con fin de semana, entonces prevemos que vamos a tener mayor visitas y mayor número de gente que puedan participar en la Nit de l'Alba y en el entorno. Entonces, desde el ayuntamiento lo que se va a poner como novedad, y eso sí que me gustaría destacar, es un SAMU para los días 13 y 14 de forma especial. Además, el día 13, el dispositivo sanitario especial contará con 7 soportes vitales básicos y 4 de ellos el día 14, que se sumarán a las ambulancias ya habilitadas. También se habilitará un punto de atención que contará con servicio de enfermería y un soporte vital básico situado en la calle, en la avenida Juan Carlos I. Se han editado 1000 trípticos con recomendaciones básicas para celebrar la Nit de l'Alba. Y en cuanto al lanzamiento del castillo de fuegos artificiales, que pondrá fin a las fiestas el próximo día 15 por la noche, también va a contar con un dispositivo especial de seguridad, ya que en años anteriores ha ido cada vez más gente a la ladera del río a disfrutar de este espectáculo pirotécnico. Como novedad, no se permitirá la entrada hasta las 7 de la tarde y se habilitarán 3 espacios para la evacuación en caso de accidente. El aforo será limitado con un máximo de 6.000 personas, según ha explicado el jefe de la policía local, César Zaragoza. Vamos a incrementar los servicios policiales en el lugar con el fin de detectar cualquier incidencia, cualquier lanzamiento de artefacto prohibido que se produzca en el lugar, y sobre todo vamos a impedir el acceso a la zona del cauce del río hasta aproximadamente las 7 de la tarde, cuando esté todo el dispositivo de seguridad perfectamente habilitado y perfectamente montado. Es decir, lo que pretendemos es evitar es que la presencia de ciudadanos en las proximidades del castillo de fuegos artificiales cuando todavía no se ha habilitado en su totalidad el dispositivo de seguridad. La finalidad no es otra, como siempre, de garantizar la seguridad de los ciudadanos. A propósito de la seguridad y de la pólvora, los hospitales de Elche y también el del Vinalopó han elaborado un tríptico informativo conjunto con recomendaciones para la Nit de l'Alba. 10.000 folletos serán repartidos en diferentes puntos estratégicos de la ciudad. Los trípticos tienen como objetivo advertir al ciudadano ante un mal uso de la pólvora y de esta forma evitar heridos y quemados. Además, incluyen un apartado de primeros auxilios para que la gente sepa cómo socorrer a un herido por la pólvora. Informativos en Teleelch Radio Marca. Estamos ya a las puertas de las representaciones del Misteri. El próximo jueves comenzará el ensayo general y las entradas están casi agotadas. Aunque eso sí, este año habrá ciclo extraordinario en octubre, la acogida por parte de ilicitanos y visitantes sigue siendo buena durante este mes de agosto, según nos ha explicado el responsable, el conserje de la Casa de la Festa, Salvador Cotes. Bueno, la venta de entradas va bastante bien. Empezó flojita porque este año tenemos representación en octubre. Y empezó un poco floja, pero ya se ha animado y está prácticamente casi todo completo. Todavía queda algo suelto por algunos sectores de la Basílica, pero está bastante, bastante completo a falta de un par de días de que empiecen las representaciones. Los precios de las localidades oscilan entre los 56 euros que cuesta un asiento en la zona de la nave hasta los 5 euros en el coro y se pueden adquirir, como cada año en la Casa de la Festa, a través de internet o por teléfono. El próximo lunes, día 15, tras la coronación de la Mare Déu en la Basílica de Santa María, se va a celebrar la tercera edición del Campeonato Internacional de Trepa Tradicional de Palmera. Este año van a participar 32 personas, de las cuales dos serán mujeres, una de ellas ilicitana, tal y como explica Miguel Ángel Sánchez, presidente de Apels. De los cuales este año añadimos una sorpresa. Hay una sorpresa respecto a otros campeonatos anteriores, y es que este año, por ejemplo, participan dos chicas. Tenemos dos participantes femeninas por primera vez. Y el campeonato, para que no sepa en qué consiste, pues va a consistir en subir una palmera de 10 metros y medio en el menor tiempo posible. Aquel palmerero que llegue a la copa de la palmera, toque la campana en el menor tiempo posible, será el que será encumbrado como palmerero espardeñador. Además, será el primer año que los ilicitanos estén en minoría. Habrá participantes de toda España, pero también de otros países como Colombia, Portugal y Polonia. El campeonato, como decimos, comienza este lunes a las 7 de la tarde, después del Misteri, y será en los alrededores del Palacio de Altamira. El objetivo del concurso es alcanzar la Copa de la Palmera, como explicaba Miguel Ángel Sánchez, y tocar una campana. Y habrá que hacerlo con las clásicas espardeñas o con calzados sin apoyo específico. Habrá dos categorías. Una de velocidad de 18 a 40 años y también para a partir de esa edad, de los 40 años, la de maestro palmerero. El premio, también como mencionaba el presidente de Apels, es la Espardeñador, un trofeo diseñado por artistas ilicitanos y cuya peana está hecha de tronco de palmera. Seguimos con más fiestas, en este caso con la Federación Gestora de Festejos Populares, que ha convocado su cuarta edición del concurso fotográfico de la Gran Charanga. Podrá participar a cualquiera que lo desee, tanto aficionados como profesionales, presentando hasta un máximo de 20 fotografías en formato digital, con los requisitos que se piden en las bases que adjuntan en la web de www.fiestaselche.es. Las fotos se podrán enviar al correo electrónico fotoscharanga@fiestaselche.es desde el día 12 de agosto hasta el 30 de septiembre. El primer premio serán 250 euros, el segundo 150 y el tercero 100 euros. Más apuntes, la avenida de Novelda se ha reabierto esta mañana al tráfico 4 días antes de lo previsto para agilizar la circulación durante estos días de fiestas. Desde el pasado 19 de julio, Aigües de Elche ha llevado a cabo una de las fases de las obras del colector de Carrús Este, con las que se pretende reconducir el agua de la lluvia hasta el río Vinalopó y evitar así inundaciones en caso de lluvias torrenciales. Estaba previsto que los trabajos concluyesen el próximo sábado día 13, pero finalmente terminaron ayer. Y aunque las fiestas ocupan toda la jornada y toda la actualidad, seguimos hablando del mercado central porque los placeros del viejo edificio ya han recibido las notificaciones para abandonar sus puestos. Ahora tendrán 10 días para presentar sus alegaciones, que deberán ser valoradas por el ayuntamiento. Por tal motivo, hasta la primera quincena de septiembre no se llevará a cabo ninguna actuación. El concejal del área, Carlos Sánchez, explicaba que la voluntad del equipo de gobierno es dialogar para llegar a una solución consensuada. Informativos en Teleelch Radio Marca. Momento ya para conocer la previsión del tiempo con nuestro compañero Vicente Bordonado. Muy atento, sobre todo para las próximas noches, para saber si refresca o no y cómo van a ser todo el tiempo. Vicente, muy buenas tardes. Ya se ha activado el sistema de brisas con vientos flojos de componente sureste, viento que nos va a acompañar durante toda la tarde con rachas en torno a los 25-30 km por hora, cielos completamente despejados y temperaturas similares a las de ayer. Hoy alcanzaremos en la ciudad de nuevo máximas en torno a los 31 y en buena parte del Camp de Elche superaremos los 32 grados. Para mañana, jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, nos llega una vaguada de aire frío que se va a traducir en nubosidad en aumento por la mañana, nubes más compactas a partir de mediodía, nubosidad de evolución, no descartamos posibles chubascos muy localizados, viento flojo o puntualmente moderado de componente este con rachas que incluso podrán superar los 40 km por hora y descenso de las temperaturas. De hecho, mañana las máximas no van a superar los 27 grados. Durante esta próxima madrugada alcanzaremos una temperatura mínima en torno a los 22 o 23 grados. El jueves, restos de inestabilidad atmosférica con nubosidad a primeras horas, después tendencia a cielos poco nubosos o despejados, temperaturas máximas en torno a los 28 grados. y lo que resta de semana. De cara al fin de semana, tiempo con relativa estabilidad atmosférica, cielos prácticamente despejados y temperaturas máximas que seguramente ya no van a superar los 28 o 29 grados. De momento, hoy todavía una jornada marcada por el calor, con cielos despejados y temperaturas muy similares a las de ayer. Gracias, Vicente, por toda la información. Te leemos en teleelch.es y también en nuestra aplicación móvil. Aparte de en el informativo Telenit, recuerden, hoy se adelanta la información local porque a las 10 de la noche conectaremos en directo desde el Palacio de Altamira para la retransmisión de la Embajada del Moro y de la Embajada Cristiana a partir de las 10 en directo en Teleelch. Se quedan ahora con Paco Gómez y Elche en Punta. Teleelch Radio Marca 101.4. La radio de Elche. En Teleelch Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la actualidad deportiva en torno al Elche Club de Fútbol en este martes 9 de agosto de 2016. 11 días para que arranque la liga. La afición blanquiverde se está animando y mucho después del anuncio del pasado viernes del grupo adjudicatario del paquete accionarial de los futuros dueños del Elche, Skyline International. Más de 5.000 abonados ya y un Elche Club de Fútbol que va conociendo fechas para sus próximos partidos. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca 101.4, también desde Teleelch y por supuesto desde nuestro portal multimedia teleelch.es. Un Elche Club de Fútbol que sabe ya que la Copa del Rey la jugará el martes 6 de septiembre a partido único a las 7 de la tarde en Anduba frente al Mirandés. Y la jornada 4, hasta el momento jugaba los sábados, el Elche Rayo Vallecano, ya sabéis que es el próximo sábado, este no, el que viene, se disputa a las 7 de la tarde, es el debut de esta temporada 16-17 frente al Rayo Vallecano. El siguiente sábado el Elche Club de Fútbol pues tiene que recibir al Girona, es el siguiente, y conocíamos también el tercer partido de liga, también sábado. Pues bien, cuarto partido de liga, jornada 4, domingo. Primer domingo se disputa en la semana de la Copa, es decir, el martes 6 juega en Miranda de Ebro frente al Mirandés, y el domingo 11 de septiembre a las 6 de la tarde en el Martínez Valero, el Elche recibe al UCAM de Murcia. La jornada 3, recordamos que también es sábado, el Elche juega contra el Tenerife, recibe al Tenerife a las 8 de la tarde. O sea que los cuatro primeros partidos de liga, los tres primeros sábados y el cuarto domingo. Y en medio, el partido de Copa del Rey, martes 6 de septiembre a las 7. A nivel deportivo, fue presentado ayer Germán Parreño. Declaró que tiene muchísima ilusión por defender el escudo de su tierra, firmado por una temporada con opción a otra. Por tanto, Toril ya tiene a los dos guardametas. Son hasta el momento 11 los fichajes. Diríamos en realidad 10 más un renovado, Mandy. Hay dos porteros, o sea, los fichajes son dos guardametas, 5 defensas y 4 centrocampistas si contamos al renovado Mandy. El Chuti Molina ha declarado que pueden llegar fichajes en cualquier momento, hoy mismo uno o dos. Y que el presupuesto no es un problema, a pesar de que todavía no se haya producido la salida de Sergio León. Se está pendiente de la marcha del Pichichi blanquiverde. Decía el director deportivo que la voluntad del club no es perjudicar al jugador, que no quiere renovar, que no quiere seguir porque quiere jugar en primera división y que van a tratar de buscar una solución para todos. Desde Pamplona se habla, ya lo decíamos hace varias semanas, de que en la operación podría incluirse incluso la posibilidad de Nino.

En la siguiente jornada, sábado 27, jugamos en Girona, también a las 7 de la tarde. Siguiente sábado, el Elche recibe al Tenerife a las 8. Y en la siguiente semana es ya la de la Copa. El 6 de septiembre, martes, el Elche juega en Anduba frente al Mirandés. Y unos días después vuelve a jugar fuera de casa, jornada 4, efectivamente, contra el UCAM de Murcia, en la vieja condomina, a las 6 de la tarde, el domingo. Por tanto, esa semana tiene dos partidos fuera de casa, el 6 y el 11, el martes y el domingo, en Miranda de Ebro el martes, Copa del Rey a partido único, y el domingo en Murcia, en la antigua condomina, frente al recién ascendido UCAM de Murcia, que por cierto fue el equipo... En este caso el único rival de segunda división al que el Elche se ha enfrentado y que además perdió la semana pasada, el sábado pasado, en Pinatar contra el UCAM de Murcia, donde están dos ex blanquiverdes, Nono y también Hugo Álvarez, el central. Bueno, enseguida hablamos de lo deportivo. Antes, como ayer lo prometido es deuda, se nos quedó en el tintero porque teníamos muchísima información institucional. La respuesta os la dije, lo que dijo el presidente, pero os voy a poner un par de cortes para que quede constancia exactamente de lo que dijo, porque se notaba que tenía ganas de decirlo. Le preguntamos al presidente Diego García su opinión y la opinión del Consejo de Administración sobre la elección por parte del Instituto Valenciano de Finanzas de Skyline International como el grupo, el fondo inversor catarí y británico que se va a hacer con las acciones, que va a ser el adjudicatario de ese paquete accionarial y que va a comprar el crédito, que por cierto, ayer notificó al IVF que había hecho ya la primera transferencia de 125.000 euros. El IVF todavía no lo ha confirmado porque esto se hace desde Qatar y evidentemente pueden pasar 48 horas o incluso algún día más. Por tanto, estaremos pendientes de la confirmación de esa transferencia para dar veracidad a todo lo que se expuso el viernes. Esta es la opinión del Consejo de Administración y del presidente sobre la oferta y la empresa ganadora. El Consejo, estamos realmente perplejos. Estamos sorprendidos de la situación que se está creando. El viernes, todos, o al menos yo, estaba esperando conocer al nuevo titular del crédito del Instituto Valenciano de Finanzas, cuando en realidad lo que conocimos fue, como bien has dicho, al candidato que puede convertirse en titular de ese crédito. Candidato que además, en palabras del propio director del Instituto Valenciano de Finanzas, puede no llegar a materializarse, puede no llegar a fructificar, según manifestó, porque al inicio o durante el desarrollo de las negociaciones para materializar esa transmisión de crédito, el espíritu de ese contrato no recoja la propuesta que se había realizado. Eso es lo que nos trasladaron el viernes. Con lo cual, por otro lado, efectivamente, ayer o antes de ayer aparece otro comunicado del licitador, del otro licitador, en el que anuncia que durante esta semana dará una rueda de prensa para presentar su propuesta, entendiendo que es mejorable, que es mejor que la candidato elegido. En todo caso, la postura del Consejo de Administración yo creo que la hemos repetido en sucesivas ocasiones. Si definitivamente el grupo catarí es el nuevo titular del crédito, este Consejo de Administración estará encantado de recibirlo y una vez que cumpla con sus compromisos, facilitará la tramitación de las gestiones que haya que realizar para que tome posesión de forma inmediata. Pero quiero indicar que no nos sirve esto de cuando tome posesión pagaré, cuando tome el control haré una due diligence y entonces veré y observaré si existe algún pasivo oculto. En este club no hay nada oculto. Está todo sobre las alfombras. Las due diligence se hacen antes de adquirir las empresas. hemos estado dispuestos y abiertos a que el otro licitador, porque nos lo remitió el IVF, otorgarle cualquier dato, cualquier cuenta, cualquier contrato que este club tiene, para que pudieran hacer esa oferta vinculante que debían de hacer. Por lo tanto, igual estamos en disposición de recibir a Skyline, lo hubiéramos estado antes y lo estamos hoy, para recibirlo y ponerle encima de la mesa absolutamente todos los documentos que precise para concretar, si no lo ha hecho ya, su oferta. Vuelvo a repetir, en este club no hay nada oculto, no hay nada que esconder. Mientras tanto, y mientras ese proceso del Instituto Valenciano termina y decide quién va a ser el nuevo titular del crédito, este Consejo de Administración va a seguir trabajando. Yo quiero referirme a un ejemplo. Si cualquiera de ustedes fuera a vender su casa o su vehículo y el vendedor y el comprador les dijese, hágame usted la escritura pública de su vivienda, déjeme las llaves y ya cuando viva en ella durante unos días o durante unos meses ya le pago. O si le dicen el comprador su vehículo, hágame usted la transferencia en tráfico, déme las llaves y ya le pagaré. Vea usted mi casa, estudie mi casa, vea mi coche, llévelo a su mecánico de confianza y si le gusta mi coche o mi vivienda, cómprala. Pues esto es lo mismo. Esto es lo mismo. Nosotros, este Consejo de Administración, no va a oponerse nunca a la entrada de un capital que sea bueno y que sea excelente para el futuro económico de este club. Pero lo que no vamos a hacer es entregar las llaves y ya haré una due diligence y a ver si aparece algún pasivo oculto. Porque si cuando ya están dentro entonces dicen que encuentran un pasivo oculto y entonces no pagan con esa excusa, o entonces, como ya se indicó en la rueda de prensa del viernes, o entonces detraeré de los pagos unas cantidades, entonces el IVF tendrá un problema y el Elche tendrá otro problema. Nosotros, este Consejo de Administración lleva desde hace 12 meses trabajando, yo desde hace menos, y durante estos 12 meses en el que cogió el club una situación complicadísima, como consecuencia de un empresario que prometió lo que no cumplió, no queremos que esto vuelva a suceder. Durante estos 12 meses se ha trabajado, se ha consolidado el equipo en segunda división, durante estos 12 meses hemos conseguido que el club tenga beneficios, cosa que no pasaba en los últimos 20 años. Tenemos el aval de la Liga de Fútbol Profesional, de la Federación, de la AFE, del Consejo Superior de Deporte y de la Administración Concursal, en las que en todos momentos, en todas nuestras actuaciones, nos han avalado. Por lo tanto, nos creemos legítimos para seguir trabajando. Y si viene durante este tiempo, o el año que viene, o dentro de un mes, o dentro de un día, un inversor que garantice de una forma clara y evidente los 15 más 20, más 20, los 15 más 5 que prometió, este Consejo de Administración y ustedes son fedatarios públicos de lo que estoy diciendo, gestionaremos y agilizaremos los trámites para darle paso. Pero no dimitiremos mientras eso sea así, no sea así. Pues esta es la postura férrea del Consejo de Administración. Enrocados en esa postura, legítimamente tiene razón en muchas de las cosas que dice, o en la mayoría. El problema es que no tiene el favor de un amplio sector, por ejemplo, de los aficionados. Y lo de poner alfombra roja en cuanto venga uno, pues ya ha llegado uno, que sí, que todavía no ha puesto el dinero, pero según una institución pública, se supone que de reputado prestigio, como el Instituto Valenciano de Finanzas, con su director al frente, por muy tuitero que sea, y por muy, no sé qué calificativo utilizó el Consejo, es que ha puesto tantos comunicados y tantos calificativos que ya no recuerdo. Sí, pero algo de eso, ¿no? Tuitero o algo así. Pues por muy tuitero que sea, se supone que es un cargo público que va a mirar y que está mirando por lo mejor. Se supone, en teoría y en la práctica, primero por su institución, que es el IVF, la Generalitat, y segundo por el Elche. Pero se supone que no se van a dejar engañar por un grupo empresarial. De todas formas, insistía el presidente en que una cosa es comprar el crédito y otra muy distinta, poseer las acciones. ¿Qué es lo que quiere Skyline? ¿Qué es lo que quiere el IVF? ¿Qué es lo que quiere una parte importante de la afición? Pero el actual consejo, de momento, sigue poniendo pegas. Vamos a ver, yo creo que no debemos de confundir dos aspectos. Uno es la compra del crédito, es decir, pasar a ser titular de un crédito, y otro, muy distinto, es la tenencia, la titularidad de las acciones. Por lo tanto, efectivamente, el Elche Club de Fútbol no es quien para decidir a quién le vende el crédito el Instituto Valenciano de Finanzas. Ahora bien, cuando ese titular del crédito quiera convertirse en gestor del Elche, ahí sí que tenemos mucho que decir. Por lo tanto, dado que según nos han trasladado, porque no la conocemos, lo conocemos por, como ustedes lo conocen, por las ruedas de prensa, si este grupo ha manifestado que ingresará en el Elche 5+15, pues tan pronto como sea titular del crédito, si esos compromisos se cumplen, ya le adelanto yo a usted que no hará falta convocar Junta General. No hará falta. La propia fundación le hará dación en pago de las acciones y mañana él tomará el control. Ahora bien, si eso no es así, y dado que seguimos pensando que el proceso está viciado de nulidad, pero que por el bien del Elche, obviaremos esa situación, retiraremos todos los procedimientos y facilitaremos la entrada si los compromisos están garantizados. No estoy hablando de los compromisos asumidos con el IVF respecto de su crédito, sino de los compromisos asumidos respecto de nuestro club. Los compromisos son... Cualquier padre de familia o cualquier empresario honrado cuando va a vender su empresa. Usted me va a pagar, demuéstreme que me va a pagar, págueme y le hago la escritura. Si no hay más. Bueno, pues no hay más y por eso Skyline International, como me imagino que también el otro grupo, el no elegido, Coinsa, han acreditado su solvencia para comprar el crédito y a la vez ser adjudicatarios de las acciones. Salir el nombre del fondo ganador, hubo muchos comunicados. Una de las partes importantes de los sectores de aficionados son la Asociación Regeneración y la plataforma Salvemos el Elche Club de Fútbol, sin duda de los más reaccionarios y beligerantes con este Consejo de Administración y ya con el anterior, no el de Anguí, sino el de Sepulcre, emitieron un comunicado. Ahora han vuelto a emitir otro, igual que en su momento el viernes también emitió un comunicado la Federación de Peñas. Leo el último, porque además yo creo que es bastante más completo, porque ya se conocen muchos más detalles de lo que ha pasado en las últimas 48 horas por parte de la Asociación Regeneración y la plataforma Salvemos al Elche. Titulan: queremos seriedad, honestidad y profesionalidad. Leo textualmente: la Asociación Regeneración Elche Club de Fútbol y la plataforma Salvemos al Elche en 1923 mostramos nuestro apoyo a Skyline International y deseamos transmitir nuestra ilusión en su nuevo proyecto al frente del Elche en todo aquello que implique lo mejor para nuestro club. La regeneración ineludible que necesita el Elche ha de pasar por un socio mayoritario que, además de mostrar una indudable capacidad económica, aporte una gestión profesional en todos los estamentos de nuestro club que lleve a la entidad a lo más alto, aportando la deseada estabilidad financiera y deportiva. Esto solo es posible, en nuestra opinión, a través de Skyline International, a los que deseamos suerte en este nuevo proyecto y les exigiremos la máxima diligencia, profesionalidad y transparencia en su gestión. Skyline International, en un futuro próximo, el máximo accionista del Elche, difundía dos comunicados en los que daba a conocer a todos los aficionados, accionistas e interesados en el Elche, sus intenciones con respecto al futuro de la entidad. Ambos comunicados, tanto por su contenido como por sus formas, rapidez y diligencia en su difusión, indican un cambio radical en la gestión institucional del Elche. Skyline expresa con claridad los objetivos que pretenden para el Elche con ambición deportiva e interés en poner al club donde se merece. Para ello, inyectarán 5 millones de euros dirigidos a la parcela deportiva, Además, son conscientes de la relevancia que el club puede tener para el desarrollo de otros aspectos económicos que también son de gran interés para la ciudad de Elche, como son el sector turístico y de servicios. Su socio fundador, David Stuart Phillips, muestra igualmente el afán y ambición en lo deportivo. Además, resalta la importancia y el valor de una afición que él mismo califica como entregada a un sentimiento enérgico, irreductible y global, y a la que es necesario e imprescindible devolver la ilusión. Esperamos que a la mayor brevedad posible este grupo comience a hacer efectivos los compromisos monetarios a los que se ha comprometido con el fin de agilizar al máximo la transición en la estructura accionarial del Elche Club de Fútbol. Por el contrario, Piensos Coinsa SL, junto a la mercantil Sánchez Navarro y López Martínez Asociados SL, grupo inversor, que presentó el proyecto alternativo para adjudicarse la venta del crédito por parte del IVF, difundía un comunicado que ya no solo por los errores de contenido, sino también por las formas que apuntan en su redacción, muestra más de lo mismo en cuanto a la gestión institucional del Elche Club de Fútbol en los últimos tiempos. Este grupo muestra una gran falta de respeto a la oferta ganadora, a las instituciones públicas que intervienen en el proceso, al país de Qatar y especialmente a Manuel Illueca, quien solo es responsable de actuar de una manera diligente y eficaz en la búsqueda de lo mejor para los valencianos y para el Elche. Consideramos que no deberían actuar de una manera tan irresponsable, aunque podemos entender y respetamos el enojo y la frustración por no haber sido seleccionada para la adjudicación pueda haberles ocasionado. Sin embargo, una actuación responsable hubiera implicado un periodo de reflexión, estudio y análisis de las causas que llevan a una consultora internacional como BDO a proponer como candidato a la otra opción. Las acusaciones directas vertidas sobre Illueca parecen una muestra de falta de argumentos técnicos y económicos en la defensa de su posición. Una carencia importante de capacidad técnica en los aspectos contables y financieros de la capitalización de deuda. Y lo que nos parece más grave, de un gran desconocimiento del sentimiento de una afición que siempre desde el respeto y la más absoluta paz social ha exigido la ruptura total con los actuales y pasados gestores de la entidad. La delicada situación por la que pasa el Elche Club de Fútbol es única y exclusivamente consecuencia de una nefasta gestión. Por ello esperamos con impaciencia la anunciada rueda de prensa que nos aclare todos los aspectos que ahí se señalan. Por último, como asociaciones que en todo momento han luchado por un Elche Club de Fútbol honesto, respetuoso, profesional, transparente y deportivamente ambicioso y brillante, mostramos satisfacción por la decisión adoptada por el IVF, Skyline International, en lugar de Piensos Coinsa y la mercantil Sánchez Navarro y López Martínez Asociados SL, más allá de las diferencias insalvables en los aspectos económicos, las formas y maneras de actuar mostradas por estos últimos. Mucho Elche. Bueno, pues firma la Asociación Regeneración y la plataforma Salvemos al Elche. La Federación de Peñas emitió un comunicado el viernes, nada más saber el nombre del fondo elegido, y dice lo siguiente. Tras los hechos acaecidos recientemente, la Federación de Peñas del Elche desea la pronta estabilidad del club por el bien de nuestra entidad y el de sus fieles seguidores. Es por ello que pedimos al actual Consejo facilite en la medida de lo posible el más pronto traspaso de poderes o lo que, después de la venta de acciones del IVF, sea más provechoso para nuestra entidad, por el bien de la misma y de sus abonados seguidores y pequeños accionistas. Por lo cual pedimos a toda la afición franjiverde que se una a la campaña de abonos y los retiren para apoyar al equipo durante la temporada, independientemente del consejo existente, porque nuestros colores y sentimientos están por encima de las personas que la gestionen. Antes, ahora y siempre, mucho Elche. Bueno, pues estamos viendo que asociaciones, plataformas, Federación de Peñas, todos piden estabilidad y, desde luego, la estabilidad parece que llega por parte del fondo inversor elegido por el Instituto Valenciano de Finanzas para adquirir el control del club. Por tanto, yo creo que el mensaje llega claro y diáfano al Consejo de Administración, que sigue pidiendo, pues en este caso, seguridad económica por parte de este grupo inversor, que imagino empezará a demostrar desde ya al IVF con la compra del crédito y a partir de ahí, pues también con el propio Elche Club de Fútbol. Yo creo que es el momento ya

con opción a otro. Le preguntamos a Germán Parreño por qué ha elegido el Elche. Pues porque, primero porque es de mi tierra, porque tengo mucha ilusión por este escudo y porque al final el proyecto me agrada muchísimo y me encuentro motivado para afrontarlo, para llegar aquí y competir y eso, y trabajar al máximo por el equipo. En su presentación, el director deportivo, el Chuti Molina, decía que es un gran portero, pero que su edad, al ser joven, digamos que ha sido un hándicap. Más que explicarlo yo, lo vais a escuchar porque dejaba claro, y luego lo quería matizar, de que viene como segundo portero, que por delante tiene un portero de gran experiencia. Una cosa es que todos lo sepamos o podamos imaginarlo, y otra cosa es que ya de salida parezca así. De todas formas, así lo presentaba el Chuti. No, hablar de Germán es un portero con un potencial muy grande, un físico imponente, pero siempre le ha faltado la oportunidad de jugar, que es el problema que tiene este tipo de porteros en esa franja de edad, que como no encuentren el lugar apropiado, pues no juegan, porque siempre en los equipos de fútbol buscamos la seguridad de un portero más maduro. Él este papel de segundo portero, que estamos entre comillas, porque aquí el entrenador tiene que hacer la alineación y tiene que optar por uno de los dos o de los tres, incluso de los cuatro que han llegado a debutar, incluso de cinco porque ha llegado a debutar Satoka en Santa Pola, llegó a debutar también con el primer equipo, y entonces tenemos que dar la duda de que el entrenador haga la alineación y ponga el número uno de la titularidad, se la dé el entrenador, no nosotros. Pero no nos engañemos, está claro que por delante tiene un portero con experiencia y él, por su edad, ya sabe a lo que se enfrenta. Bueno, el mensaje es muy claro. Ya le está diciendo que va a ser el portero suplente. O al menos eso yo entiendo. Otra cosa muy distinta es que el chaval pues se lo vaya a poner difícil, que seguro que sí, pero todo parece indicar que Juan Carlos aquí ha venido para ser el portero titular, aunque eso nunca se firma en un contrato. Y le preguntamos precisamente a Germán, bueno, cómo, si él ve esta posibilidad de venir como segundo, ¿cómo lo ve? Vengo a trabajar como en todos los sitios donde he ido. Al final es el míster el que decide en cada semana, en cada partido, quién sale a jugar. Y como yo, somos muchísimos en la plantilla. Y al final yo, hombre, se está claro, como bien ha dicho el director deportivo, que en la experiencia de entrada somos quien somos, no somos ingenuos. Pero bueno, vamos a competir y vamos a trabajar y vamos al final a trabajar para que el equipo y el proyecto funcione y eso, y que salgan los frutos. Germán, desde luego lo ha dicho bien, no somos ingenuos. Él sabe que viene a un equipo donde a priori Juan Carlos va a ser el guardameta titular. Por cierto, un Juan Carlos que tras varios partidos que se ha perdido por molestias, el míster no lo ha querido arriesgar precisamente porque no tenía más porteros para que estuviera bien para el comienzo de la liga. Esta tarde a las 8:30 en el Municipal de Los Arcos el equipo juega el penúltimo amistoso frente al Orihuela, equipo que va a estar en tercera división con el filial, con el Elche Ilicitano, y el último test de la pretemporada será el próximo viernes a las 9 de la noche desde el Martínez Valero frente al Al Rayyan Qatarí, partido que retransmitiremos como cada edición del Festa del Elche en los 26 años que llevamos aquí en el 101.4. Y ahí estaremos, si Dios quiere, mañana, como siempre, a partir de la 1:15, 1:20, en Elche en Punta. Os espero. Hasta luego. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.